De punto a punto, un recorrido por las emisoras de Punto Radio con los sonidos de sus ciudades, hablando de sus gentes y conociendo sus costumbres. Abrimos el de punto a punto, en este caso desde Albacete. Abrimos en esta tarde de domingo, son las 4, y haremos un viaje muy peculiar. Es en cierta manera el viaje que nos propone Miguel de Cervantes en el propio Quijote. La ruta del Quijote, como todo el mundo sabe, empieza en La Mancha, bien podría ser un buen punto de partida, la emisora de Punto Radio en Albacete, como es el caso de esta tarde, pero acaba en Barcelona, en la segunda parte, y es precisamente ese el viaje que vamos a hacer nosotros también esta tarde. Visitaremos medianamente la Mancha albaceteña, que es distinta de la Mancha central, la Mancha más quijotesca, y luego cogeremos el avión en un recientemente inaugurado aeropuerto que tenemos aquí y nos podremos ir a Barcelona en poquito tiempo y también disfrutar de la ciudad condal. Pero primero saludaremos a la gente que pasará con nosotros esta tarde y que hará el viaje con nosotros, Ana Julia Suárez y Miguel Ángel Aguilar. Buenas tardes, ambos. Buenas tardes. Yo me alegro que no vayamos en burra. En Rocinante, en Rocín. En Rocín. En todo caso. En burra, vaya. Hombre, sería, tal y como está vendida esta zona, la gente lo asociaría más, pero ha llegado el coche, ha llegado los autobuses, incluso los trenes. Y un clavileño... Ay. De Ernostrum, que nos lleva también todos los días a Barcelona, que es un plan magnífico. Una cosa divina. Bueno, sobre todo para la gente de Barcelona, que estará deseando venirse aquí. Vamos a empezar diciendo a los oyentes que Albacete está muy central y muy pilla cerca de todo. Sí. Eso para ir abriendo boca. Y sobre todo de Barcelona. Lo del cruce de caminos. Nos pilla a la bico. Lo del cruce de caminos que siempre se ha dicho de Albacete, el cruce ferroviario. Pero a mí me gustaría destacar de Albacete que es una ciudad que alardea de tener el casco fuera de sí, el casco antiguo, quiero decir. Uh-huh. Tiene su casco antiguo, dice que en Chinchilla, a 13 kilómetros, que es la capital histórica. Pero bueno, yo avanzaría más y diría que el casco antiguo está repartido, pues, aquí se admiten apuestas, entre Chinchilla y Almansa, Alcaraz y un poquillo de todo eso somos nosotros. Y Toledo. Bueno, y Toledo, porque en un día determinado nos juntaron cuando hicieron esta autonomía. Entonces nos quedan 13 kilómetros de margen, ¿no? Hasta el casco antiguo. Sí. Aún podemos... Poco a poco nos vamos expandiendo hacia allá y algún día llegaremos a Chinchilla. Que está muy bien, es un plan muy bueno también para quien venga a visitarnos, lo de ir a Chinchilla, Miguel Ángel. Claro que sí, tenemos la base aquí en Albacete y aunque suene extraño, aquí somos así de originales y tenemos el casco más allá de las fronteras de la ciudad. Chinchilla, que es un pueblo precioso, y bueno, iremos desgranando los distintos puntos. Porque realmente pues uno visita Albacete y, hombre, pues ahí Albacete capital me refiero y hay cosas muy interesantes que ver. Bueno, pero en comparación con otras ciudades pues de mayor calado histórico, pues hay de Castilla-La Mancha y, de Castilla-León y, bueno, quizás la parte... No tenemos una historia tan profunda, quiero decir, en el sentido arquitectónico, porque Albacete, pues bueno, no ha sabido conservar todo lo que debiera su patrimonio, pero sí sus pueblos. Y somos una ciudad más joven que muchas otras y eso se nota. Se nota en el urbanismo, se nota también en los modos. Tiene su lado bueno y su lado malo, eso de ser jóvenes. Sí. Lo de joven es un eufemismo. Claramente. Pero bueno, que a 13 kilómetros tenemos Chinchilla, que está muy bien y seguro que muchos de nuestros oyentes lo han visto en alguna ocasión cuando han ido de Madrid a Levante y han visto el castillo y han visto la mole rocosa sobre la que está el pueblo, un pueblecito medieval con algún toque mudéjar, pues está el convento de Santo Domingo, que es muy bonito y es mudéjar, que bien merece una parada. Chinchilla, para ver un poco el castillo, los alrededores, porque dentro, la verdad es que solo están las murallas, dentro no hay nada. Estuvo en su momento el penal, que fue uno de los más duros y los más recordados, de triste recuerdo, de la Guerra Civil. Pero bueno, como en estos casos lo más bonito, quizá visitar el entramado de calles, que tiene su regusto musulmán y todas esas cosas. Y que, como dice una famosa letra de seguidillas del folclore manchego, desde lo alto Chinchilla se ve la Roda, que es un pueblo, Albacete y Almansa, la Mancha toda. Ay. Y así es, desde el castillo de Chinchilla hay una vista estupenda de todo el llano. Hay unos baños árabes, además, que eso no lo sabíais. No. Hay unos baños árabes típicos, abovedados, con sus con estos lucernarios que tenían en forma de estrella, típicos los baños árabes. Pasa que están en una casa particular, de vez en cuando dejan visitar, si bueno, si el visitante, en este caso oyente de Punto Radio, se atreve, que sepa que lo que es una alternativa también poco conocida que puede hacer. Y por lo demás, visitar la iglesia de Santa María, que también está muy bien. Por cierto, hoy, 5 de agosto, celebran su festividad patronal la Virgen de las Nieves, en Chinchilla. Ajá. Estamos de fiesta, entonces. Y hay, esto se lo preguntaremos más adelante a uno de nuestros invitados, a Quijano, porque hay una disputa entre la Virgen de las Nieves y la Virgen de los Llanos, que es la de Albacete. La gente, Albacete fue una alquería árabe, una pequeña fortaleza árabe, que en realidad no estaba poblada. Lo que pasa es que la gente de Chinchilla, viendo el rollo de las cuestas y que había que hacer mucho esfuerzo para subir y todas esas cosas, se fue bajando al llano ya en tiempos de paz y se constituyó la ciudad de Albacete. Somos un poco hijos de ellos. Y hubo ahí una pequeña disputa. Parece ser que al principio era la Virgen de las Nieves la que predominaba y al final ganó la de los Llanos. Por votación popular. Por votación popular, por supuesto. Esto está clarísimo. Pero las vírgenes que son una y trina. Entonces, es múltiple, es una cosa entrañable. Que tienen su carácter también. Claro. Entonces hay que dejarlas que solucionen sus cosas. El carácter, una postilla sobre el carácter. Al visitante, el paisaje más inmediato que se va a encontrar el visitante de Albacete va a ser una llanura eterna, que luego pueda adentrar uno en serranía y en otro paisaje. Pero bueno, hay que decir que hay que disfrutar este paisaje de la Mancha Llana, pues tal y como lo que es, así un gran horizonte con gran sobriedad, pues que se presta quizá más a la meditación o un estado anímico de ese tipo. Se nota, cuando uno llega al Albacete se nota la meditabundez de la gente, se nota que la gente anda encogida ahí. Lo que aquí se llama la pachorra. Exactamente, exactamente. También tendremos ocasión de comentar la terminología manchega, en este caso con la gente de la Hora Chanante, que la vamos a tener un poco más adelante. Son el máximo bastión, yo creo, que de esta tarde. Son nuestros lingüistas. Que una de las estampas más curiosas de Chinchilla son las casas cueva, que están en el entorno, en la falda del castillo, que bueno, son una postal muy típica. En su momento dicen que fueron ocupadas por gente que venía de Granada, con pocas posibilidades, y que ya tenían pues la maestría de vivir en cuevas y de habilitarlas, y hicieron lo propio en Chinchilla, los moriscos granadinos, eso dicen. Cayeron en desuso mucho tiempo y posteriormente se volvieron a recuperar, y ahora bueno, pues son sede, en algunos casos, de galerías de arte, de casas rurales, y es una alternativa muy buena. Que es una alternativa además común a una parte también preciosa de la provincia de Albacete, que es la ribera del río Júcar. Lo bueno de Albacete es que en Albacete tenemos la vida cultural, la vida de ocio, podemos decir, pero es una buena base de operaciones para en menos de 3/4 de hora estar en muchos sitios interesantes. La ribera del Júcar, con pueblos como Jorquera, como Alcalá, por ejemplo, la ribera de Cubas, donde también hay muchas casas cueva. Yo quiero hablar, y además tenemos ya el teléfono, a Juan Ioñate, que es agente de desarrollo local de La Manchuela, que además celebraron hace muy poco una especie de pequeño congreso acerca de las casas cueva en toda la provincia de Albacete, que son muy numerosas, no solo en La Manchuela. Saludamos a Juan y buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuántas casas cueva hay en la zona de La Manchuela, excavadas en el cañón que precisamente que hace el río Júcar, pero bueno, también en otros lugares, en otros pueblos? Pues hay en torno a entre 20 y 25 casas rurales que son casas cueva. Se habla mucho de, en este caso, de las casas cueva, cuando nos referimos a ellas, forman dentro de sí una especie de microclima, que son fresquitas en verano y en invierno, por contra, mantienen la temperatura. Sí, efectivamente. Además de eso, tiene otras características también importantes, que es la del absoluto silencio, con lo cual el descanso es mucho mejor. Además de eso, al respecto de esto del descanso que comentaba, se está haciendo en la Universidad de Granada. Hay un departamento que está realizando un estudio sobre el descanso, el porcentaje mayor de descanso que hay en una casa cueva a una casa normal. Cuando ese estudio se publique, yo espero que la gente o que los turistas definitivamente se convenzan de que el habitar una casa cueva durante un fin de semana, durante sus vacaciones, pues les multiplica el descanso. Juan, ¿y tienen las casas cueva unas necesidades de rehabilitación especiales o unas dificultades a la hora de mantenerlas? Quiero decir, ¿alberga algún tipo de peligro vivir en una casa cueva? No alberga ningún tipo de peligro. De las que estamos hablando nosotros, tanto las que comentabais antes en Chinchilla como todas las que hay en la Hoz del Júcar, son oquedades dentro de piedra caliza, dentro de un farallón de piedra absolutamente seguro, en ningún momento se va a caer, se nos va a caer el techo encima, para nada, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor se puede tener un poco de respeto para aquella gente que no haya habitado nunca una casa cueva, pues le puede dar un poco de, como de temor, ¿no? De pensar la cantidad de piedra que hay encima y alrededor, puede ser peligroso. Pero para nada, se llevan habitando desde hace siglos. Como decíais antes, el origen de las casas cueva de esta zona fue la expulsión de los árabes de Andalucía. Fueron subiendo y repoblando nuestras zonas, con lo cual fueron repitiendo lo que había sido su hábitat natural en Andalucía, que eran las cuevas, ¿no? Y en cuanto a la rehabilitación, pues lo único que sí aquí estamos tratando es que se conserve o que se reconstruyan tal cual eran. Es decir, por supuesto con todas las comodidades actuales, pero que se conserven tal cual eran. Es decir, que no se recubra para nada la piedra ni con cemento ni con ningún tipo de pintura que disimule lo que es la piedra. Entre otras cosas porque la piedra tiene sus características especiales de respiración, de dilatación, de todas esas cosas que hacen necesario que la piedra se conserve piedra viva. En todo caso, con algo de cal, que es con lo que se han conservado siempre, con lo que se han pintado siempre, pero no vamos. Claro, las cuevas más famosas de España son las de Sacromonte Granadinas, pero, pues claro, es las cuevas, por ejemplo, que tenemos en el Júcar, pues es un paraje estupendo, todo lleno de frondosidad, con el río pues, a 50 metros, como aquel que dice. ¿Todo está destinado a casas rurales o hay también ambiente, pues como en el Sacromonte, de gente que vive por allí? ¿Son enclaves habitados habitualmente? Bueno, por ejemplo, Alcalá del Júcar es todo casas cueva. Hay muy poquitas que no tengan cueva. Están habitadas permanentemente por los habitantes de Alcalá. Luego tenemos Jorquera, también hay cuevas, y en la ribera de Cubas, a todo alrededor del río, pues también son casas cuevas, que como decías, efectivamente, el añadido a las características de las cuevas es el paisaje tan impresionante que tiene la hoz del Júcar, con unos cañones de piedra tremendos, un cañón muy estrecho en el que lo que ves son las dos laderas del río muy altas y muy rectas, y el río en el medio con toda su vegetación. Pues, Juani, muchísimas gracias por atendernos en este de Punto a Punto, en Punto Radio, el viaje que estamos haciendo emisora por emisora por toda la geografía española también, conociendo cómo reza el lema, las costumbres y las gentes. Pues invitamos a nuestros oyentes a que pasen un fin de semana en una casa cueva de la hoz del Júcar o cualquier otro sitio de la provincia de Albacete, porque hay en Chinchilla, hay también en casas de Juan Núñez, por ejemplo, hay en muchos sitios. Hay en casas de Juan Núñez, hay en Chinchilla. Tenemos también en Antera. Hay muchos pueblos de Albacete que tienen casas cuevas. Muchísimas gracias, Juan y Oñate, de la Agencia de Desarrollo Rural de La Manchuela. Muy amable. Muchas gracias a vosotros. Hasta pronto. Pues además, en Alcalá del Júcar lo que sucede es que, lo que comentaba Juani, pues que es un enclave privilegiado. Todo al lado del Júcar además contrasta mucho. De repente venimos de la llanura manchega, nos hacemos en el hondo, nos metemos en la hoz del Júcar, en el cañón que ha excavado el río a lo largo de milenios, y ahí hay un paisaje totalmente distinto, verde, frondoso de árboles, de ribera y de pueblos que no tienen nada que ver, que son completamente inclinados, volcados sobre el río, en el caso de Alcalá del Júcar con su castillo, también con una iglesia parroquial interesante, en Jorquera. A mí casi me gusta más Jorquera, esto está mal decirlo, pero Jorquera también tiene un toque árabe muy, muy bonito, o la Ribera de Cubas, que es una aldea muy pequeña, que son todo casas cuevas, y estas sí que están a 20 metros del río, ya que es una buena alternativa a tres cuartos de hora o media hora de Albacete. Sí, es que es impresionante el contraste y lo cerca que está. Sales, es como ir a comprar. A mí me gusta también más Jorquera por la cantidad de trucha que tiene y la facilidad que tiene de pescar. Pero es pescadora. Un poco. Hay que hacer de todo. Pero que no solo vamos a tratar lo del patrimonio de casas cueva y de monumentos y de todas estas cosas, y el gastronómico, que igual también habría que mencionarlo. Vamos a tratar también lo que es el patrimonio de nuestro acervo popular, ahí en toda su extensión. Vamos a escuchar un poquito, si nos importa, una canción de Travolta, que bueno, en buena parte son los ex-Mercromina, y que ya sabéis que a partir de Surfing Bichos, que es un grupo mítico del pop independiente español, salieron dos ramas, una Fernando Alfaro, por un lado, que formó Chucho, por otro lado Mercromina. Posteriormente se juntaron, volvieron a hacer una gira que recorrió toda España con los Unfin Bichos hace poquito, y ahora tienen cada uno un proyecto por separado. Por un lado, Travolta, que es esto que estamos escuchando de fondo, y Fernando Alfaro y los Alienistas, que también los escucharemos dentro de un rato. Esto es el folclore de hoy día en Albacete. Al caminar no siento el hielo, con mis zapatos lo aplasto y lo entierro. Estos días que es tan difícil, solo mantenernos vivos. Pues el proyecto de Travolta de Joaquín Pascual es Mercromina, es Surfing Bichos, lo que también es patrimonio, yo creo que ya de nuestra tierra y de más allá y de allende de nuestra tierra, es el humor chanante, que seguramente ya todo el mundo sabrá a lo que nos referimos. Se han hecho popularísimos ellos desde que empezaron en Paramount Comedy, haciendo este espacio de humor también muy peculiar, muy manchego, y a la vez que universal, porque es una cosa que la verdad todavía sorprende a los que somos de aquí de Albacete, que nuestras expresiones le hagan reír por ahí a la gente. Eso no es patrimonio de manchegos, eso es de la humanidad. Y bueno, han conseguido una cosa que es, en las zonas de Albacete, quizás como la capital, en donde no había un cierto acento, pues ya vamos todos imitando estas creaciones de los chanantes. Sí, sí, y pues vocablos que se habían olvidado. Vamos, han creado un folclore moderno. Esto ni los diccionarios estos que sacan así de etimológicos de palabras de los pueblos. Nada, nada, la hora chanante y... Salen los folletos de las fiestas, ahí los... Bueno, pues saludamos ya a Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla, que los tenemos al teléfono, que son los artífices de la hora chanante. Buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Que, bueno, lo más sorprendente de la hora chanante es precisamente lo que comentábamos nosotros, que sobre todo para los albaceteños, que a nosotros nos parece estupendo y que nos reímos muchísimo con cómo lleváis vosotros el programa, pero ¿por qué esto también le hace gracia a la gente que es de fuera de aquí? ¿Por qué esto le hace gracia a un tío de Lugo? Pues, hombre, los primeros sorprendidos fuimos nosotros, porque... hombre, a nosotros nos parecían graciosas las palabras que utilizábamos y sabíamos que iban a gustar a los manchegos, pero no las teníamos todas con nosotros con respecto a un tío de Asturias o un gallego. Pero bueno, al final, pues sí, le hace gracia a casi todo el mundo, ¿no? Las palabras. Yo creo que el acento manchego es gracioso, es un acento que no estaba utilizado y eso es parte del encanto, ¿no? ¿Tú qué dices, Ernesto? Sí, yo creo lo mismo. Que ahora en vez de contar los chistes en andaluz, como típicamente se van a contar en manchego. Pues sí, claro, es que el andaluz ya está un poco ya... Está muy visto. Está de modé, ya muy visto. No, pero sí que es verdad que los típicos acentos eran el andaluz, el catalán, el vasco, ¿no? Y el manchego pues no... La gente a veces no lo ubica. Y el acento manchego es identificable, o sea que es una cosa que no... Pero nos hemos inventado nosotros, que existe, evidentemente. Si os parece, vamos a... Para el despistado que todavía no se haya identificado con la chanante, vamos a escuchar un testimonio. Por ejemplo, esto como homenaje a... Ya, el testimonio no lo soportaba ya. Menos mal, se ha apagado, es que tiene mucho carácter. Creí que estaba haciendo el pu-pu-pu con la boca. Bueno, la verdad es que estamos juntos, ¿eh? Cada uno en una habitación. Él se ha ido a una habitación y yo estoy en el salón. Estamos desnudos, en fin. Bueno, no queremos entrar en detalles. Que no, yo llevo una máscara, ¿no? Me pone. Sí, es que no sé qué ha pasado, problemas de los teléfonos. ¿Qué estabas contando, Ernesto? Nada. Bájate de la mesa, por favor. ¿Dónde estás? Quizás el elemento de la hora chanante, uno de ellos que popular sí ha hecho, además ya ha recorrido todo internet, sean los testimonios que hace Joaquín Reyes. Entonces vamos a darle un pequeño homenaje también a Joaquín Reyes y vamos a escuchar pues uno de los, no sé si es de los últimos, porque ya, como en fin, como todo esto también funciona mucho por internet, ya no se sabe uno. Son intemporales, son eternos. Pues vamos a escuchar a Yoko Ono. Hola, soy Yoko Ono. Yoko Ono, artista conceptual, pamear y no echar gota. 73 años que tengo y no tengo un mal achaque conceptual tengo. Que nada más que tengo un poco subido el ácido úrico, pero vamos, que llevo muchos años haciendo el imbécil. Igual también me conocéis de vista. porque soy la viuda de John Lennon, este que era de los grupos Los Beatles, el de las gafillas del gadico. Él a veces en casa se encanaba, ¿sabes? O sea, por una parte amaba la paz, pero por otra llegaba, me decía, ¡mama! Porque me llamaba mamá. ¡Mama, hostia, coño! ¿Dónde están cuatro pistas? Digo, ¿no ves que está ahí? Si es un lobo, te come. Mira cuatro pistas, ¿dónde está? ¡Hostia, que me lo quitas todo! ¡Me lo escondes todo, mamá! Me decía, encanado. Mi John era mucho John. Y luego a veces me decía, mamá, ¿puedo ir a mear? Digo, claro, vengo a mear, muchacho, si te estás meando. Y iba yo con él. Bueno, pues Yoko Ono, en este caso. Mi John era mucho John, ¿eh? Sí, que John era lo que tenía. También lo llamativo, Joaquín, yo no sé si vosotros también investigáis por ahí por internet, es que hay un auténtico fenómeno de imitadores de Laura Chanante, de gente que en su casa se coge la webcam y se graba haciendo testimonios. No sé si lo habréis visto también vosotros. Sí, yo he visto algunos y hombre, pues la verdad es que lo que hace es inspirar a otra gente, está muy bien. Da un poquito de miedo y da gusto, las dos cosas a la vez. Pero bueno, eso es lo que hemos hecho todos, todos alguna vez con otros humoristas. Mm. O sea, esto está bien, es algo sano que la gente haga cosas de esas. Tenemos un testimonio, además en concreto, de un ciudadano de Murcia, que bueno, ya se sabe que entre Albacete y Murcia siempre ha habido algo especial. Que ha hecho además... ¿Barriga verde? Sí. Un barriga verde, sí, está mal. Que nos perdonen nuestros amigos de Murcia. Pero bueno, es lo que hay. No pasa nada. Es lo que hay. Que además ha hecho pues, un morchanante también con el acento murciano. ¡Hola! ¡Soy Dios! Me conoceréis por haber hecho el mundo en 6 días. El séptimo descansé. Es normal, uno se cansa de hacer cosas, es normal, yo qué sé, yo lo entiendo. Eva y Adán, se llamaban Eva y Adán, les dije, casporricos, que soy unos casporricos, no comer del árbol. Pues mira, ¿qué hicieron? Comieron del árbol, a la puta calle. ¿Yo qué quieres que haga? Esto lo he inventado yo. Yo he inventado las piedras, los árboles, he inventado los mosquitos, las marrachinchas. Mira, verde, ya está, verde, ya tengo verde. Los escarabajos verdes... Los pajaricos. Los pajaricas y las marrachinches, ha dicho. Serán las marrachinchas, el patrimonio también de allí. Hombre, la verdad es que el acento murciano es gracioso, ¿eh? Eso. Pues sí. No, hostia, pijo hueva. Y más si eres Dios. Eso sí, es verdad. Dios hablando murciano, además, impresionante. Y además, los murcianos son. Tienen mucho sentido el humor, ¿eh? Y se ríen de sí mismos bastante. O sea que es un público cuando vas a actuar muy agradecido al murciano, ¿eh? Mm. De verdad. Ahí está. Otra cosa que tenemos los espectadores de vuestro trabajo es que yo al principio, por lo menos en mi experiencia, empiezas viendo y dices, pero esto es tan vamos a decir, tan underground, que esto es buenísimo. Pero esto, y al final acabas sabiéndote todas las cosas. Pero yo creo que hacéis un humor acojonante. O sea, Famino y Cansado, típico y Laura Chanante. Ahí está. Hombre, yo también lo pienso. Y Lina Morgan Freeman. Lina, sí, también. Lina Morgan Freeman. Eres muy halagador. No, yo creo que o sea, ahora hablando un poco en serio, cuando nosotros empezamos a hacer este programa, que no teníamos ninguna pretensión, no es que ahora tengamos muchas, pero antes no teníamos ninguna, lo único que queríamos era hacer lo que nos gustaba. Y nos dieron la oportunidad de hacerlo y de aprender de los errores y de trabajar y de aprender trabajando, ¿no? Entonces yo creo que esa libertad con la que lo hicimos se nota. Y es lo que más le gusta a la gente, porque no hay, los referentes son distintos, no hay cortapisas, hay mucha libertad, y yo creo que eso sí que ha sido un poco inédito en la televisión de España, la verdad. Y eso lo ha dado el hecho de estar trabajando en un canal de pago y trabajar con libertad, ni más ni menos. Y ahora vais a dar el salto ahora a la 2, nos dicen, se oye por ahí. Sí, nos vamos a la 2, en septiembre empezamos, y el programa va a ser muy parecido. Van a cambiar muchas cosas también, el nombre es nuevo, va a haber algunos personajes que se mantienen, otros que no. Pero vamos, el programa va a ser muy muy parecido, sobre todo porque lo hacemos los mismos, Néstor, Julián, Raúl, Chape, Carlos Areces. Entonces va a ser parecido y con muchas ganas de que le guste a la muchachada, ¿no? Claro. Lo que yo diría es que nos vamos a seguir, todavía tenemos muchas ganas, sobre todo de pasárnoslo bien nosotros, que yo creo que es uno de los secretos del programa, que es que nosotros realmente nos lo pasamos muy bien haciendo el programa. Yo creo que eso la gente lo percibe en su casa, yo creo que se nota. Tú estás viendo a unos tíos que se lo están pasando bien y eso se contagia de alguna forma. Eso todavía lo tenemos. Lo que habíamos dicho, bueno, que también en vuestra popularidad había sido muy importante Internet. hace poco se celebró la Campus Party en Valencia, todos los años, que bueno, tienen ahí un torrente de ancho de banda para juntarse un montón de internautas de toda España y de todo el mundo y descargarse ahí todo lo que puedan. ¿Se puede decir descargarse o no sé? ¿Descargarse? Descargarse, está prohibido, a lo mejor, no lo sé. Está prohibido descargarse. Está prohibido decirlo, pero hacerlo no. No lo sé, es que la SGA está detrás de nosotros a saco. Bueno, pues se celebró la Campus Party y hemos recogido un sonido, esto es real, ¿eh? Sonido ambiente de la Campus Party, del que está siendo el grito de guerra. Escalofriante, Ernesto, ¿verdad? ¿Qué decían, Ramón? Decía engañán, en fin. Ah, desde el móvil oía una psicofonía. Pues eran como... pues eso. Ramón, ayúdame. Pues eran como 300.000 millones de internautas ahí, pues... Gritando gañán. Sí, sí, gritando gañán y animándose entre ellos ahí. Míralos qué jolgorio en la Campus Party. Es que lo que hace la gente que no tiene nada que hacer, ¿eh? Ahí todos juntos. Sí, sí. No está mal. Bueno, Ernesto, ahora... que están haciendo eso a otras cosas, claro. Ernesto, ahora que ya sabes lo que dicen, ¿cómo se te ha quedado el cuerpo? O sea, impresionante. Miedo, esto es que da miedo. Pues sí, sí, hombre, la verdad es que... la verdad es que es un poco raro que la gente se haya quedado con ese personaje tanto, porque la verdad es que la gente con este personaje se queda mucho, la verdad. A mí me lo dicen constantemente, bueno, mi vida... Con lo de Gañán, vamos, yo todos los días hay alguien que me lo grita a la oreja, ¿eh? Todos los días. Estás encantado. Encantado, feliz. Pues fíjate, no se me nota encantado en la voz. Qué arte. De hecho, yo creo que yo fui uno de ellos una noche por ahí etílica en Albacete, creo que yo ya te agarré. Te lo susurré, amablemente. Hablando en serio, a mí en principio no me molesta en absoluto, por supuesto. A mí estoy orgulloso de que de haber hecho un personaje y la gente se queda con él. Hombre, ya que te griten a la oreja y todo eso, o sea, a veces molesta un poco, ¿no? Sobre todo si llevas un mal día y todo eso. Pero bueno, ya de eso ya me encargo yo, bueno, en el día a día. Pues Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Radio, de Punto a Punto, que estamos haciendo un viaje por toda la geografía española. Y que nada, que si os dé muy bien la nueva andadura en la 2, yo creo que será igual de exitosa. En fin, o más. Sí, o más. Desde luego lo que ha hecho Ernesto lo vamos a pasar bien y sobre todo tenemos muchísima ilusión. Vais a sacar la 2 de ese pozo de audiencia en que se encuentra metido, seguro. Yo. Bueno, eso ya no sé. Lo que vamos a hacer es hacer el programa que nos gusta y la verdad es que estamos muy contentos de que nos lo hayan encargado. Y tengo que decir que has empezado con el disco de Travolta y que es un discazo, y el de Fernando Alfaro es otro discazo y da mucho gustico que haya esos grupos en la 7. Claro que chico. Sí. Lo mismo digo, ¿eh? Pues nos vamos a quedar ahora con una canción de Fernando Alfaro y los Alienistas del último disco también. Muchas gracias, hasta pronto. Mucha suerte. Adiós a vosotros. Gracias. Venga, un beso, bueno. Hasta luego. Tengo problemas de sueño, que sueño contigo. Tengo problemas de sueño. Pues tras el remanso de humor que, bueno, que nos han ofrecido Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla de Laura Chanante, vamos a continuar un poco con lo que es el propio recorrido turístico al que estamos obligados en este de Punto a Punto, y nos vamos a marchar además a una de las zonas con más encanto, por supuesto, de la provincia y más desconocidas, que son la sierra. ¿Pero Albacete tiene sierra? Hombre, claro, por supuesto. Cuéntanos. Pues una sierra preciosa que creo que voy a decir yo, que están allí mis ancestros. Pero bueno, también para ayudarnos a hablar un poco de la sierra de Albacete, que es, para la gente que no haya estado en Albacete y que quizás sí haya estado en otros lugares más conocidos, como la sierra de Cazorla, pues es la continuación natural de la sierra de Cazorla. Es el mismo paisaje, no los mismos ríos, porque aquello es la cuenca del Guadalquivir, pero es la cuenca del Segura. Uh-huh. Y también un pequeño porcentaje de Guadalquivir también nos toca a través del río Guadalimar. Pero bueno, eso es una cosa anecdótica. Pero sabe muchísimo más de la sierra y la ha vivido y la ha pintado muy bien, la ha expresado en su arte, Quijano, que es artista albaceteño y artista universal, que tenemos el gusto de tener esta tarde también en los estudios de Punto Radio. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal está la sierra de Albacete en cuanto, sobre todo, al potencial que tiene y lo que se ha perdido, lo que podría ser y si podemos de verdad llegar a ser algo más adelante y que sea un sitio estupendo para pasar unas vacaciones o deleitarse. Después de la invasión de los bárbaros del sur y del colonialismo cultural y sobre todo del deterioro, pues está ahí como esperando, casi agonizante, pero desde luego lo natural sigue ahí, con todas las agresiones estéticas y con todas las agresiones físicas, pero sigue vivo, sí. Uh-huh. Ahí dice, Joaquín Portillo decía que era el lugar donde quiebra y hace mella la cultura de Occidente, pero eso debe ser antes, porque ahora ya no. Y decías, para que la gente ubique, porque el programa es en todo el estado, ¿no? Uh-huh. En toda España, uh-huh. Si se imaginan que la tierra se levanta, y desde allí se van los ríos a los mares, desde ahí salen los ríos al Atlántico hacia el Mediterráneo, claro. Y ahí es el punto exacto donde nosotros estamos, esa sierra es de donde se van esos ríos, el Turunchel, uh-huh. el Guadalimar, que van a Sevilla, y luego ya los segura el mundo y el Madera, todo esto es que van hacia Murcia, y luego nos olvidemos también el Guadiana, que se va hacia Huelva, hacia Portugal casi. Además, la Sierra de Albacete es un enclave también cultural porque está en mitad de Andalucía, en mitad de Murcia, también muy cerca de La Mancha, a 50 minutos de Albacete, para que la gente se ubique, porque estamos planteando Albacete como una base de operaciones. Fue la puerta de Andalucía y la cabeza de Extremadura en la parte más importante que tuvo con la Sierra de Alcaraz. La patria de Andrés de Vandelvira, el gran arquitecto renacentista, es Alcaraz. Alcaraz es una ciudad perdida, supongo ya, porque no creo que tenga mucho remedio, pero que en su día tuvo una verdadera importancia porque dadas las características estratégicas, ¿no? La ubicación y sobre todo el poder económico y religioso, decantaban desde Alcaraz quién iba a ser o no el que iba a tener más poder en todo el estado, los reinos de Castilla, Aragón, de Murcia y demás. Y ahí hubo un error histórico terrible. No se hace la geografía regional como debe ser, sino que se hace geografía religiosa o geografía política. Entonces el señor Marqués de Villena repartió muy mal. Y luego en las peleas de la transición el señor Bono también decantó hacia que esa zona sea una comarca perteneciente a Castilla-La Mancha, cuando en realidad no tiene absolutamente nada que ver con Castilla-La Mancha. Es la sierra. Si estamos hablando de la sierra, es un paraje absolutamente independiente en cuanto a cultura, estética, pues sobre todo de geografía. Eso es lo más sorprendente. También incluso el cambio tan brusco del color, como artista tú, Vijano, eso lo sabes muy bien, de la arcilla de la Sierra de Alcaraz. Sí. Ya no se sabe si es color o dolor. Evidente, hay una cuestión muy curiosa en la zona, por los tonos ferrosos de la tierra y también por las mezclas de arcillas. Es un lugar donde la tierra puede estar conviviendo con franjas azules y franjas rojas. Y esa es una belleza. Esa es una parte muy, muy ferrosa. Y es roja, roja violeta, roja azulada, la mayoría de las veces. Mezclado también con los verdes del paisaje. Y sobre todo con el cultivo, ese gris plateado, casi dorado en verano, del olivo, es algo fascinante. Y este también es otro sitio que merece la pena visitar, por lo menos el castillo, la iglesia de la Asunción, creo que es, y algunos otros sitios, Liétor. Todo ahí es ahí la Asunción. Casi nunca es la Encarnación, pero hoy aquí cuando es la Encarnación aquí lo cambian, el claustro de la Encarnación de aquí lo han puesto como Asunción. Sí, eso es el dogma mariano y esa cosa, no era así antes. El Yester es interesantísimo, incluso es de los poquitos lugares, quizá porque es más apartado, con Nervio, donde se mantiene más bella, sin tocar en la comarca. Y bueno, Miguel, que conoce además el folclore de la zona, en Nervio hay un folclore muy, muy arraigado también. Los periodistas, por ejemplo, siempre decimos, cuando es el día 22 de diciembre, que lo que peor que puede pasar es que toque la lotería en Nervio, porque da la idea un poco del aislamiento. Hay que irse a Murcia para llegar a Nervio, hay que dar una vuelta terrible. Y ese aislamiento también ha generado un folclore que se ha conservado muy bien, muy vivo y muy, muy de la calle, no de escenario. Sí, porque el folclore en Albacete, en lo que es la provincia, pues está poco mantenido. En la capital no existe. Vamos, la capital son pues reductos culturales de la sección femenina, franquista y tal. Sin embargo, en lo que es la provincia pervive, pero en Nerpio es impresionante. Es una cosa, porque ahí sí está, como decía Quijano, pues está intacta lo más posible, ¿no?, la cultura, y el folclore igual. Y hay unas cuadrillas que sí suenan a lo que da la tierra, no influenciadas por otras historias y tal. Pues Huebras, Pedro Andrés, hay yo creo la mejor música de folclore de Albacete. Hay que hacer un largo camino, perderse por allí por Nerpio y se puede escuchar. Y uno de los conjuntos de pinturas rupestres del Neolítico más importante, de pintura levantina, más importante de todo el arco mediterráneo. Están declaradas también por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Fue hace algún tiempo. ¿Tanto? Tanto. Yo creía que era patrimonio nacional solo. Pero eso es muy bueno, es importante. Lo que también estamos enfocando un poco esta charla del día de hoy de Albacete como punto de partida para ir a todos estos sitios que están muy cerca. Albacete es una buena base de operaciones para vivir un poco la vida más ciudadana. Y en ese sentido, Quijano está coordinando un proyecto muy interesante de escultura en la ciudad, que en los distintos puntos cardinales, en las distintas salidas de la ciudad que nos llevan a todos los pueblos de los que estamos hablando, pues hay un hito simbólico que nos dice más o menos ¿a dónde vamos? Eso, a grandes rasgos, luego también hay más matices. Esa es la intención. Surge este proyecto en Elche de la Sierra, precisamente, y luego se lleva a Alcaraz. Y por un día que paso por acá y me dicen que por qué no hago algo en la tierra donde me nacieron. Pero mira por dónde. Llegó un día a casa una señora que dijo que le gustaba aquella cosa que estaba por allí. Digo, mira, esto está en Alcaraz y se ha hecho una propuesta en homenaje a... Todavía vivía Oteiza, el gran escultor, del que ha chupado todos los demás, Chirino, Chillida y todos estos famosos. Se inició como propuesta. Y esto es un proyecto que es amplio, abierto, con un grupo de arte y pensamiento internacional, hay arquitectos de todo tipo y de todos los sitios del mundo. Y la idea, para darle contenido, tiene que ser como mínimo singular. Porque no se trata de decir que cada persona que hace una escosita vamos a ponérsela. Llegamos a un acuerdo con la empresa SACIR y se han colocado ya 19 piezas y son 21 en total. Y la idea para darle singularidad es un recorrido sobre la memoria y sobre las condiciones, no solamente culturales o de personas, sino también geográficas. Entonces, manera de singularizarlo, dada la condición de periférica que tiene, de circunvalación, la ciudad, es hacer que en cada una de las entradas a la ciudad haya un recuerdo de las personas que proceden de ahí. Por ejemplo, la entrada de Alcaraz, que está sin hacer, es un homenaje a Andrés de Valdivia, diseñado por un arquitecto finlandés, Asko Halme, que tuvo una vez aquí una exposición en la Posada del Rosario. La entrada de Almansa, en principio iba a ser un homenaje a Hermino Medros, el pedagogo de la República, pero ha sido una escultura de José Luis Sánchez. Como persona de la región y vinculada al internacionalismo, en la Rotonda de México hay un homenaje a Alberto Sánchez, un escudo para el espíritu de Asdrúbal en la entrada de Peñas de San Pedro, y así sucesivamente. Y en otra entrada, que creo que es la de Antigua de Madrid o la no sé cuál de Cuenca, me interesa muchísimo hacer valorar la figura de Pepe Isbert, que era de al lado, de Tarazona, si no recuerdo mal. Sí, de Tarazona. De Tarazona de la Mancha, ¿no? Sí. Y así es la idea. Pues un paseo de escultura contemporánea también muy interesante para el que venga a Albacete. Y además, probablemente, si se mete, ahora hay una variante, una autovía, una variante, pero si se mete por lo que antes era la carretera de circunvalación, que hoy es un paseo, pues podrá ver todo esto que nos está contando Quijano. Por cierto, el panorama artístico en Albacete, ¿cómo lo tenemos? ¿Hay alguna propuesta de interés? ¿Tú qué recomendarías? El arqueológico, por ejemplo, es interesante de vernos en el arte. Siempre que no lo toquen, el arqueológico es el único que merece la Además, pena es un descatar. Edificio muy Siempre muy que peculiar. No lo toquen mal. ¿Y te refieres al museo como tal? Sí, el edificio. No, el museo es uno de los mejores del mundo. De las muñecas romanas de marfil, que existen 7, si no recuerdo mal, solo hay dos en. Una en el Vaticano, dos en Tarragona. Y aquí me parece que hay 4 4 de marfil. Y hay la única de ámbar que existe en el mundo. Y la parte de ibérico es excepcional. Para mi criterio, excesivamente saturado de cosas demasiado aparatosas que impiden mostrar los fondos, que son excepcionales. Tenemos uno de los mejores museos del mundo en cuanto a arqueología. Pues entre las cosas que se pueden visitar en Albacete, como ya escuchan nuestros oyentes, que merecen la pena, el Museo Arqueológico, darse quizás una vuelta por el centro, donde se conserva algún edificio pues ecléctico de principios del siglo XX, y poquita cosa más. Es cierto que Albacete ha tenido toda y tiene todas las posibilidades, pero los gravísimos errores que se han cometido siempre se siguen repitiendo permanentemente. Por lo menos tenemos el recinto ferial, que desde mi modesta opinión es una joya. Es una joya. O por lo menos algo... No, es una joya, pero convertida en un antro. No solamente tiene que estar abierto para hacer una cosita el día de San Juan y no sé cuántos rezos a la señora esta, de la usurpadora esta, que es la patrona de aquí. La Virgen de los Llanos es una usurpadora, no sé si lo sabéis. Ya lo he comentado yo antes con ellos dos. Que... Nos ha abierto los ojos. La verdadera patrona es la Virgen de la Estrella. Pero cuando Albacete no existía, para robar los terrenos que tenía Chinchilla, hicieron que se le apareciera a un pastor una virgencita que es esta. Entonces imagínate, a mí me indigna, es que es un espacio tan singular, no se ha utilizado mejor y más tiempo. Hay un amigo mío que ha hecho una novela que además procede allí, que dice que posiblemente de todas las ciudades de España solo Ciudad Real sea más desastrosa que Albacete. Posiblemente. Pero lo que sí es bueno es la gente, y sobre todo la gente que ha venido acá y la gente que se ha mantenido aquí, que tiene, como yo, ningún problema en decir lo que piensa y cómo lo piensa, incluso aunque a veces podamos estar equivocados, y hay una acogida amorosa aparte de los visitantes. Pues Quijano, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Además, nos has traído un disco de un albaceteño también, compañero también Universal, de los medios de comunicación, Manuel Luna. Su último disco, que se llama Como un parque de Albacete, que tiene un nombre precioso, que es La fiesta del árbol, porque bueno, se empezó a plantar. No recuerdo, era cada niño tenía que plantar un árbol o fue un tipo de iniciativa así. Forma parte de la idea de la República de hacer los parques de relax y de conocimiento. En aquella época se hacía todo lo que tenía que ver con la biología, con la botánica, para que los ciudadanos pudieran estar. El parque famoso nuestro, siempre los colegios, lo que ahora es el Instituto Saúco, siempre se hacían así. Y se hacía siempre dentro, incluso zoológico. Y eso fue un inicio truncado, pero bueno, ahí se mantiene. Se mantiene además como referencia transgresora, que eso me encanta. Pues, Quijano, lo dicho, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros en Punto Radio Albacete, en el de Punto a Punto, que nos vamos a ir dentro de un rato a Barcelona también a continuar este viaje. Y escuchamos unos acordes de Manuel Luna. Con el bicho que pincha con mucha maña, en la feria te veo por la mañana. No me tengo por vendido. De Punto a Punto, hoy desde Albacete, enseguida nos marcharemos a Barcelona. Pero lo que está claro es que la ciudad de Albacete es una ciudad ferial por excelencia. Nosotros además estamos muy orgullosos de lo que es el alma de nuestra ciudad, es la Feria de Septiembre del 7 al 17, una feria además abierta. Nos gusta compararnos a veces con la de Sevilla de una manera igual un poco inconsciente, pero siempre decimos que somos una feria, al contrario que la de la capital hispalense, pues donde las casetas todas están abiertas, donde hay muy poquitas casetas privadas, donde todo es para todos, y eso está muy bien. Sobre todo, y con lo que mencionábamos del recinto ferial, merece la pena visitar esta ciudad en feria y un poquito antes de feria y luego hacer excursiones por los pueblos de la provincia muy interesantes. Los festivales de este año tienen citas muy importantes, muy interesantes, como por ejemplo el Encuentro Iberoamericano de Narradores, Todos Somos un Cuento, que reunirá a gente a cuentacuentos de España, de México y de Venezuela. Será el día 27 de agosto de 2007. Estarán algunos de los mejores cuentacuentos con sus historias de humor, de amor, de intriga y de ingenio de todo el mundo. Pero todo continuará el día 29 con la representación de Las Puertas de Europa en la Caseta de los Jardinillos de Albacete, una coproducción de Guigay Teatro. Se la recomendamos vivamente. Es una obra, una representación que además está recorriendo toda Europa. Las citas también importantes de los festivales de Albacete. El día 27 de agosto, Lisístrata, que va a estar en la Plaza de Toros. Por cierto, hay convocado un casting para reunir a toda la gente que tiene que participar en una obra de estas características. A su lado, igual te presentas. Ay, claro que sí. Y además, Lisístrata me va a mí al pelo. Pues está convocado el casting, si no me equivoco, hay de plazo hasta el 14 de agosto. Pues voy para allá, te dejo. Participar, para ser corista en la genial obra de Aristófanes, que en este caso la representa Miriam Díaz Aroca, Vicente Cuesta, María Costi, Luis Turel, Miguel Diosdado, entre otros. Una obra además que viene directamente del Festival de Teatro de Mérida. Tenemos un festival también de cultura infantil, María Pajés, el día 30 de agosto en el Teatro Circo, con su compañía de danza flamenca, que tiene además 4 premios Giraldillos de la última Bienal de Arte Flamenco de Sevilla, una obra muy interesante, un espectáculo de danza muy interesante. Y otra cosa que le va a interesar muchísimo a Miguel, Estrella Morente en la Plaza de Toros el 28 de agosto con su espectáculo Mujeres. Que hemos hablado de folclore Albacete y Estrella Morente está recuperando el folclore de Granada. Muy interesante la... Un monstruo. Estás más gordo. Tú no te acuerdas. Pues reconocerán inmediatamente el soniquete de la voz de Kiko Veneno, que será una de las alternativas de cultura, de ocio y también de solidaridad, por cierto, que vamos a tener este verano en Albacete. Hemos dado un pequeño recorrido por las localidades más interesantes que quedan apenas a tres cuartos de hora, una hora de la capital provincial, por lo que siempre Albacete es una buena base de operaciones para visitar todos estos lugares con encanto, de la sierra, de la ribera del Júcar, etcétera, etcétera, entre otros muchos lugares como los castillos de Almansa, como Chinchilla, lugares monumentales como Yeste, ya les hemos dicho, Liétor, Alcaraz, quizás. Pero Albacete en verano sobre todo y ante todo teniendo en cuenta pues las últimas semanas de agosto y las primeras de septiembre hasta mediados cuando se celebra nuestra feria, es un lugar especialmente interesante por el dinamismo cultural que hay. Pueden ustedes estar en nuestra ciudad, hospedarse aquí y luego hacer visitas y por la noche disfrutar de toda la oferta de ocio y cultura que vamos a tener a lo largo de todos estos meses. Los festivales de Albacete conocidísimos, en los que además entre el 24 y el 25 de agosto, aunque en realidad durante toda la semana, va a tener lugar como todos los años el Festival Sol Mestizo que organiza Amnistía Internacional y cuyo lema este año es Un niño no es un soldado. La actuación de Kiko Veneno, el cabeza de cartel, será el sábado 25. Pero el Sol Mestizo es muchas cosas más. Tenemos al teléfono a María Teresa Cano, que es de la organización del Festival de Amnistía Internacional en Albacete, para que nos comente un poco más, sobre todo también de la campaña que da la razón de ser al festival. Un niño no es un soldado. Buenas tardes, María Teresa. Buenas tardes. Pues comentaba yo que lo fundamental, a pesar de que el Sol Mestizo también tiene una vertiente lúdica muy importante, es la causa que mueve todos los años estos días de música, de cine, de teatro, de talleres, de artesanía, de todo un poco. Y este año en concreto por los menores de edad que, por desgracia, están en los campos de batalla de todo el mundo. Eso es. Este año queremos dar difusión a la campaña Niños Soldados, que Amnistía lleva ya trabajando muchos años en ella y que es pues una de las lacras más fuertes que tenemos en este mundo. Dentro de la injusticia de muchos conflictos armados, esto es tremendo. Entonces, nosotros hemos titulado, el lema de nuestro festival este año es Un niño no es un soldado. ¿Cuántos niños soldados, si tenéis datos, hay en el mundo y en qué lugares es la preponderancia mayor? Pues niños y niñas soldados, se calcula que hay más de 300.000 en todo el mundo. Este tipo de conflictos se da, pues claro, por países tercermundistas en vías de desarrollo y en otros no tanto, porque desgraciadamente incluso en Europa hay dos países en los que esta práctica ha sido habitual, en Irlanda del Norte y en Kosovo. ¿Y en cuántos países? Pues son demasiados. Mira, te puedo hablar de Afganistán, Angola, Burundi, Camboya, Colombia, Filipinas, Guatemala, Guinea-Bisau, Honduras, Irlanda y Kosovo, que ya te he dicho que los tenemos muy próximos, pero también en Liberia, Mozambique, Myanmar, en Nepal, Nicaragua, en la República Democrática del Congo, te sigo diciendo. Y dentro del Festival Sol Mestizo, que ya decimos que comenzará pues el 20 de agosto y se prolongará durante toda una semana, aunque lo fuerte vendrá, como es lógico, el viernes y el sábado, ¿cuáles son las actividades, aparte de las puramente festivas, cuáles son las actividades relacionadas con la campaña que lleváis a cabo, de concienciación? Empezamos con exposiciones, son 7 exposiciones en total. Y luego, pues muy recomendable es lo que comentábamos, el ciclo de cine que hacemos en la caseta, que empieza, como tú bien has dicho, el día 20, del día 20 hasta el día 23. Es a las 10 de la noche y todas las noches hay un ponente, excepto la primera noche del día 20, que hay vamos a tener una videoconferencia muy interesante con el ministro de Información y Justicia de la Autoridad Palestina. Y bueno, quizás lo más llamativo, así para el público en general, también para quien nos visite en esos días en Albacete, es el festival musical, que es viernes y sábado. El cartel también pues relacionado con las músicas del mundo, con la música intercultural. Ya avanzábamos que el cabeza de cartel es Kiko Veneno, pero también hay otros nombres que están sonando ahora mucho en este ámbito musical. Pues sí, tenemos el día 24, el viernes, empezamos con Nómadas, Seguimos con Gecko Turner, que va a ser un concierto que yo creo que va a sorprendernos a todos. Y terminamos con los brasileños holandeses Zuko 103. Es una música muy electrónica, pero muy electrónica con raíces. Es muy, también muy, muy, muy interesante. El día 25 empezamos con Rada Subsisten, un grupo de reggae. Seed Stepper es también un grupo muy, muy recomendable, colombianos. Y cerramos con Kiko Veneno. Y una novedad muy, muy, muy interesante es que abrimos el escenario de la CFM para grupos de Albacete. Entonces tendremos el día 23 a Duendes de Ciudad y el día 24 a Duendes de Ciudad y el día 25 a Los Esbirros. Pues bueno, quedan invitados todos los que nos escuchen en este De Punto a Punto de Punto Radio, que es un viaje por toda la geografía nacional. Recordamos, a partir del 16 exposiciones, a partir del día 20 ya empieza el ciclo de cine y los días 24 y 25 del Festival Sol Mestizo de Amnistía Internacional, pues las actuaciones musicales, además, pues en el recinto ferial, que es un lugar estupendo de Albacete para disfrutar de todo tipo de cosas. Un recinto al aire libre del siglo XVIII, la joya arquitectónica que tenemos en la ciudad. Ahí queda, María Teresa. Lo dicho, muchas gracias por removernos el verano y las conciencias también, siempre a finales de agosto en Albacete. Muy amable, muchas gracias. A vosotros, gracias. Nos quedamos, si te parece, con también una de las estrellas del cartel del Sol Mestizo, que es Zuko 103. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias. El Sol Mestizo es una apuesta por el ocio divina en Albacete en verano. Es una alternativa, yo creo que es la mejor. Al aire libre, además, puedes hacer de todo. Te puedes ir a comer, disfrutar de un cuscús de Marruecos o de cualquier cosa de la India. Y el ambiente especial que se crea en el Sol Mestizo. Una especie de puertas abiertas a todo tipo de gente. Es una maravilla ese festival. El Festival de Amnistía Internacional, que es la antesala de la feria, y nosotros decimos que ya huele a feria por esas fechas. Ya se abre el recinto y ya pues hasta el día 17 de septiembre prácticamente no se cierra. Octava maravilla. Octava maravilla del mundo. Votación entramos. Pues 1,5 millones de personas aproximadamente el año pasado se concentró en la feria durante los fines de semana, de modo que si ustedes quieren venir, el fin de semana es muy animado, por supuesto, pero hay mucha gente. Lo mejor quizás un jueves, un viernes, un día entre semana es cuando se disfruta de verdad. Nos vamos a marchar ahora a Barcelona. Vamos a coger el avión en el recién inaugurado aeropuerto. Nos vamos para Barcelona, que tardamos una hora. Pueden venir ellos también, si quieren, a visitarnos para la feria, por supuesto. Yo estoy deseando llegar a Barcelona porque nunca he estado. Sí, nunca has estado en Barcelona. No, vente con nosotros, vente con nosotros. A ver, ahora sí sale el tren radiofónico, quiero ir para allá. Sale la onda arciana. Venga. Llegamos allí enseguida. Vamos. Pues vamos con ellos. Nos vamos a despedir, además, con un grupo de Albacete. Con Al Chamaná, un grupo de fusión flamenca que tiene unas estupendas bulerías de la feria. Aquí los tenemos. Saludamos a Alejandro Villascusa y a Francisco González. Buenas. Hola, buenas. Buenas. ¿Cuáles son los proyectos individuales de cada uno? Alejandro y Francisco. Pues tenemos otro grupo también, Arti Compás, que es un cuadro flamenco más tradicional. Y estamos montando un nuevo espectáculo. Estamos trabajando también con otra compañía aquí en Albacete, Flamenco y Punto. Yo particularmente pues he conocido a gente y estoy viajando a Italia, estoy haciendo actuaciones por allí. Y también he conocido a otro guitarrista de Costa Rica que quiero hacer un proyecto con él de flamenco y también de música latina, mezclado con flamenco, así con boleros y tango argentino y eso. Tengo mucho trabajo, la verdad. Tengo mucho trabajo. Francisco, ¿cómo vas tú de trabajo? Pues más o menos con Alejandro compartimos como ya he dicho, el Chamaná y un par de grupos, Arti Compás y Flamenco y Punto. Y luego, pues, como estoy en Murcia sacándome el título superior de guitarra flamenca, pues ahí también me salen cosillas con algún cantador, con Currupiñán, estoy haciendo algunas cosillas también. Y vamos, que trabajo ahí de momento, para no aburrirnos. Bueno, pues para que los tengan ustedes en cuenta, desde Punto Radio Albacete, para toda España, en el de Punto a Punto, pues vamos a poner el punto final, valga la redundancia, esta tarde de recorrido por la provincia de Albacete y por nuestros encantos, que también son musicales. Nos quedamos con Al Chamaná y con esas bulerías, jaleos, finalizados por fandangos, de la Feria de Albacete. Nada, todo vuestro. El pincho de la feria, feria. Pincho de la feria estaba, yo estaba perfumadito, que porque había quedado con ella. Yo estaba perfumadito, que porque había quedado con ella. Tan barato a mí me da, tan barato a mí me da. Y ya te doy a ti, morena, la suerte y la caricia. Ay, ya te doy a ti, morena, la suerte y la caricia. Quisiste berenjenita, aunque lo me pediste luego. Gitana, yo te traía a ver el toro de fuego. Mira, gitana, te traía que tuviera el toro de el fuego. Me hiciste berenjenita, calor me pediste luego. Gitana, yo te traía a ver el toro de fuego. Gitana, yo te traía a ver el toro de fuego. ¡Vale, Fran! ¡Olé! Pues muchísimas gracias a los dos, Alejandro y Francisco. Que tengáis mucha suerte con el Chamaná. Que vendáis muchos discos o maquetas o lo que sea. Gracias. Nos marchamos a Barcelona, que es donde nos toca ahora ir en este de punto a punto. Esperamos que hayan pasado un buen rato con nosotros y que se hayan decidido a visitarnos seguramente para ver al Chamaná, por ejemplo, que van a tocar mucho esta feria del 7 al 17 de septiembre, o para ver los pueblos de los que les hemos hablado tanto. Hasta pronto.